Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock. Ahora vas a hablar de verdad del tema del Club de París, ¿vas a poder? Y no sé, después de los testimonios sobrecogedores. Particularmente, sobrecogedores. Sí. Tuvimos en el bloque pasado, pero tenemos que también ceñirnos un poco a lo que sucedió ayer aquí. Fue cuando... una sorpresa, fueron de calladitos, ¿no? O sea, iba como, no sé si se va a cerrar. Bueno, en enero había habido una reunión en la cual... Ahora, con el diario del lunes, se puede suponer que fue una reunión clave para terminar de avanzar, porque este tipo de acuerdos llevan mucho tiempo. Sí. Sin embargo, en su momento, cuando se volvió sin una respuesta concreta, le había sacado mucho el cuero a Kicillof cuando volvió. Eso iba a decir, en enero, muchos salieron a hablar de fracaso. Sí, sí. Esa respuesta, uno entiende por qué ahora fueron de callado, digamos. Así es, pero bueno, sorpresivamente, después de 12 horas de reunión en la madrugada de París, acá, esto es algo que sucedió acá cerca de la medianoche, lo cual es 5 o 6 de la mañana de París, a esa hora terminaron la reunión, lo cual también habla de la importancia del tema, porque si no, se hace un cuarto intermedio hasta el día siguiente o lo que fuere. La presidenta... Sí, pero no era cuestión de cortar la borrachera, el entusiasmo. Había que meterla, aprovechar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer se refirió a este anuncio, lo calificó como histórico y sobre todo destacó que es la primera vez que el Club de París acepta negociar con un país sin intervención del Fondo Monetario Internacional, y aseguró que la Argentina negocia sin restringir la autonomía que debe tener un país soberano y que esto quedó reivindicado en este caso, tal como había sucedido también con las... canjes, las negociaciones por canje de deuda, contenedores privados de bonos que hubo en los últimos años. Desde el Club de París, no, desde el FMI, salieron de alguna forma a... ¿Qué dijeron? Por un lado, dijeron que no participan de ninguna manera y que no tienen nada que ver en este trato, pero dicen que en realidad no corresponde porque no es una renegociación, sino que es una negociación de términos de pago, porque no hay quita de deuda, porque no hay... Entonces que no correspondía que estuvieran ellos. Una especie de cuando es el, bueno, al cabo que no me importaba tanto, sí, por el estilo fue, ¿no? No era tan importante. Che, salimos el sábado, no puedo, bueno, no importa, de total no tenía tantas ganas. Claro. Algo por el estilo. Uh-huh. La presidenta habló por cadena nacional por la tarde en un acto en Berazategui, donde se inauguraban unas obras muy importantes de cloacas y de saneamientos, pero el tema principal fue sin ninguna duda el acuerdo con el Club de París. En ese sentido, la presidenta felicitó al equipo económico que participó de la negociación. No lo mencionó, esto es un paréntesis mío, pero una de las figuras que fueron importantes en la negociación fue el exministro de Economía, Hernán Lorenzino, que hoy en día es el embajador ante la Unión Europea de la Argentina, y que desde que era ministro fue uno de los hombres fuertes del equipo de negociación con el Club de París, y a él, él también tiene parte de mérito en esto, es justo decirlo, porque en su momento fue bastante se transformó maltratado. Me quiero ir, digamos. Exactamente. Ahí se fue a París y mirá con lo que vino, o lo que manda, porque volver no vuelve. Así es. Estuve levantada hasta la 1:30 de la mañana y ya eran las 6:30 en Francia, lo que comentaba hace un rato. Eso dijo la presidenta, contando cómo estuvo aquí siguiendo el detalle de la negociación. Dio algunos puntos que nosotros ayer, cuando cubrimos esta noticia, minutos después de que salía, todavía no se conocían. El plazo de cancelación de la deuda será entre 5 y 7 años y va a depender de la cantidad de inversiones de los países miembros del Club de París que entren a la Argentina. Ajá. O sea, si los países miembros del Club de París ponen plata en la Argentina, que es parte de la idea de cancelar esta deuda, se reduce los plazos de pago. Y si se hacen los boludos y no ponen, se estira en un par de años. La tasa de interés será del 3% y el primer pago, que será unos $650,000, va a ser en julio de este año. Y para el año que viene, 2015 y 2017, se estipularon los pagos más chicos de estos 9,000 millones y pico de dólares de deuda. Son más o menos medio millón por año, tanto en 2005 2015 como en 2017, porque son los años donde tiene un perfil de vencimiento de deuda más alto la Argentina, claro, en lo que respecta a su deuda internacional con tenedores privados, con organismos internacionales, la deuda renegociada. Los bonos, digamos, exactamente, sí, la deuda renegociada. La presidenta volvió a insistir con este concepto del cual ya había hablado varias ocasiones, de que la Argentina no es deudora serial, ¿sí? Que, es pagadora serial. Y que desde el 2003 todas las obligaciones que tuvo financieras las ha cumplido con ellas. Y en cambio señaló a los buitres, que el capital financiero, depredadores seriales, no solo de la economía de la Argentina, sino de varias economías del mundo. ¿Qué tienen que ver los buitres con el Club de París? La decisión de cerrar con el Club de París es también una señal a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es el único granito que queda, ¿no? Ahora lo único que falta resolver es el tema de este 7% de tenedores de bonos que no entraron al canje, que son los buitres. El resto de la del default argentino del 2001, de diciembre de 2001, se terminó de levantar con este acuerdo del Club de París, y es una noticia importante porque marca el final de una etapa y un quiebre en lo que va a ser el perfil de la política exterior económica de la Argentina. Va a poder volver a endeudarse a tasas razonables. La presidenta aclaró, no es endeudarse para la timba financiera, como se hizo en los 90, uh-huh, no es endeudarse para que salga más plata de la que entre, sino para permitir inversiones en obras de infraestructura, en cosas que van a quedar, digamos, de forma permanente, y no solo es el tema de la deuda pública. Uh-huh. También esto va a habilitar a que empresas argentinas, claro, o empresas con residencia en la Argentina puedan pedir créditos internacionales a tasas razonables. Una pregunta de índole económico. ¿Los tenedores de bonos son los cubiertos que usa el cantante de U2? Entre otras cosas, es una de las tantas excepciones de la expresión. Lo estaba imaginando. ¿No? Lo peor de todo esto es que en realidad estamos, para ese último capítulo que queda, estamos atados de pies y manos, dependemos de la justicia norteamericana. Dependemos de la justicia norteamericana, que un fallo que va a conocerse en los próximos 45 días. En realidad lo que se va a conocer no es el fallo, es si aceptan o no tomar el caso. Cada vez parece más... Igual son tres, ¿no? Es si aceptan, si no lo aceptan y si piden... Primero si aceptan o no lo aceptan. Sí. Después, en caso de que... Si no lo aceptan, estamos al horno. Sí. Y se arma un flor de quilombo en todo el mapa financiero internacional, para hablar mal y pronto. Si lo aceptan, después hay que ver si piden o no la opinión del gobierno de los Estados Unidos en la cuestión, cosa que beneficiaría a la Argentina porque el gobierno de Estados Unidos ya anticipó de alguna forma su postura. Después, pídala o no. Si aceptó el caso, va a tener que expedirse. Puede no pedir la opinión y aún así expedirse a favor de Argentina, o puede pedirla y aún así expedirse igual en contra. Igual convengamos que venimos mal ahí. Venimos mal, pero es como esos juegos en los cuales vos podés ir perdiendo 15-0, pero si metés la jugada justo la ganás, como el chinchón, sí, que podés estar, viste, en menos 90-90, pero si haces escalera corrida ganás el partido. Okay. Bueno, la decisión... No es fácil. Bueno, no, pero la decisión de la corte es okay. Eso, es una jugada que es de a todo o nada para alguno de los dos lados. La presidenta también destacó lo que fue la invitación argentina a participar de la cumbre del BRICS en julio, también tema del que hablamos ayer, y a su vez también hubo otra, o sea, el acuerdo con el Club de París también levantó repercusiones en otras fuerzas políticas, no solo en el oficialismo, donde salieron a destacarlo. Nadie salió a hablar mal, creo. No, no, sí, no sí, sí, a ver, Macri salió a hablar bien, bueno, Massa salió a hablar bien. Cagamos. Pero, ¿sabes quiénes no se terminaron de poner de acuerdo? Los de UNEN, que no votan en conjunto en nada en el Congreso y todo eso. En esto tampoco se pusieron de acuerdo. Lilita está contenta, ¿no? Lilita, no, Lilita más o menos. Lilita dijo... ¿Cómo bueno, va a estar contenta? Lilita dijo, no hay que pagar porque hay que hacer primero una auditoría, porque esto es plata de la corrupción. Okay, ¿sí? Después hubo muchos de los que dijeron, esto está bien, pero habría que haberlo hecho antes. Mucho de eso, muchísimo. Ernesto Sanz se manifestó a favor, por ejemplo. Alfonsín se manifestó a favor. ¿Quién fue el más creativo? Pino. Pino estuvo también ahí saliendo a decir que... en contra, diciendo que es una deuda ilegítima y una negociación inconstitucional hecha a espaldas del pueblo argentino. Mira vos. Así que, eso no es tan creativo, pero por lo menos se salió. No. Digo, es una... Es como del museo. Una cosa por el estilo. ¿No? Así que así las novedades de con respecto al Club de París, una gran noticia para la Argentina. Y ahora esperar a ver qué resuelve la Corte Norteamericana respecto al tema de fondos buitres. Y con eso se cerrarían... ¿La historia de nuestra vida? Algo por el estilo, no tanto. Espero que no tanto. Ese es el tema de los sueldos. ¿Qué querés que te diga? Mejor escuchemos música y todo. No.